Radio. Diez y 43 minutos, tal y como les decíamos, vamos a arrancar en este jueves dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, haciendo referencia al empleo. Vamos a quedarnos en concreto con la delegación de personal a través de su responsable municipal, Trinidad Jaén, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Trinidad, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hacer referencia, como decimos, sobre todo a ese capítulo. Tenía Jaén, que también es responsable municipal de Hacienda, de Medio Ambiente, Cementerio y Nuevas Tecnologías, además, como decimos, de personal, en torno al que vamos a hacer balance de lo que han sido las últimas contrataciones y también sobre programas como, y si te parece, Trini, empezamos por ahí, los planes de empleo. Hemos hablado antes, de hecho, de que se pusiesen en marcha, anunciamos, finalmente la partida que correspondía a Ubrique, el número de contrataciones que iba a suponer y además los programas a los que se iba a dedicar. Algunos de esos programas finalizaron incluso, pero otros, han comenzado recientemente a través de distintas fechas, como vamos a comentar a continuación. Así que todavía, en definitiva, planes de empleo que están en vigor, ¿no?, en nuestra localidad. Exacto. Mira, si te parece, para hacer un refresco de memoria de la cuantía y de los números de contrato que supuso estos planes de empleo para nuestra localidad, la cuantía fue de más de 600.000 euros y supuso una contratación de 77 contratos. En realidad han sido algunos contratos más porque beneficiarios, o sea, personas que fueron seleccionadas para la contratación que por motivos diferentes renunciaron. El número de contratos es de 77. La duración de estos contratos era de 6 meses y a jornada completa. Se están terminando proyectos de manera paulatina, porque la primera contratación se realizó en julio del año pasado y la última contratación se ha hecho en enero de este año. Entonces, hasta el 30 de junio, los contratos van a ir terminando poquito a poco. Uh-huh. ¿De acuerdo? Me gustaría hacer un poquito de resumen, sin entrar demasiado para no, porque pueden ser datos muy tediosos, pero sí al menos reflejar los tipos de proyectos que se han solicitado en cada uno de los tramos de edades, porque quiero recordar que los planes de empleo venían para tres tramos de edades: para menores entre 18 y 29 años, ahí teníamos 25 contratos; entre 30 y 44 años eran 18 contratos, y el resto de las contrataciones era para mayores de 45 años, con una especial cobertura a los mayores de 55 años. Pues en el tramo de edad más pequeño, en el de 18 a 29 años, se solicitaron 16 proyectos. Voy a pasar, si quieres, al menos a identificarlos por el nombre: dinamización juvenil, mantenimiento de zonas verdes, trabajos extraordinarios de limpieza, evaluación de proyectos deportivos, equipo multidisciplinar en materia de urbanismo, diseños de logo y cartelería para turismo, pintura, infraestructura municipal, gestión del patrimonio municipal, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, mejora de salud física y psíquica, apoyo a servicios económicos, embellecimiento y mejoras urbanas, apoyo al departamento de personal, dinamización de campañas de medio ambiente y consumo responsable, apoyo a la exposición permanente Magia y Piel y mejora de salud social para colectivos en riesgo de exclusión. Estos proyectos, algunos, el nombre es muy identificativo para lo que tienen, lo que realizan, se tuvieron en cuenta, visto las necesidades que hay de manera municipal de cubrir determinadas áreas que con el presupuesto municipal pues no llegamos. Entonces, lo que hicimos fue no solo ver cuáles eran las necesidades que teníamos localizadas, y repito, y que los colectivos, afortunadamente nuestra relación con los colectivos sigue siendo de día a día. Entonces, cuando nos proponen necesidades que tienen, que nosotros no podemos cubrirlas de manera inmediata al no tener disposición económica, pues sí la tenemos en cuenta, y en cuanto podemos encuadrarla en algún tipo de plan de empleo, lo reflejamos. ¿De acuerdo? Entonces, de estos 16 proyectos, Han finalizado ya 4 de ellos. El resto, como digo, pues poquito a poco va a ir finalizando. En este tramo de edad, además, intentamos meter la mayor parte de contratos que requerían una titulación específica, ya sea universitaria o de algún tipo de ciclo formativo. ¿Por qué? Porque entendemos que los jóvenes de nuestra localidad necesitan tener currículum. ¿Por qué? Porque a ti, cuando tú vas a una empresa, te piden experiencia. Y para tener experiencia tienes que haber trabajado. Entonces entramos en un bucle, la pescadilla que se muerde la cola. Entonces entendimos que la mejor forma era pues que las titulaciones universitarias o de cualquier tipo de ciclo formativo, la mayoría, el grosso mayor, fuera en este tramo de edades. O sea, como decimos, el tramo desde 18 a 29 años. Quiero decir también que porque es que me han llegado después a mi despacho algunos casos que pues te da un poquito de coraje porque la persona no lo hizo en su día. Tú puedes estar apuntado en la oficina en el SAE. Si eres menor de 29 años y no estás inscrito en el registro de garantía juvenil, nunca vas a ser beneficiario de ningún plan de empleo de la administración, al menos de los que nos están llegando hasta ahora, porque es condición necesaria, aunque no suficiente. ¿De acuerdo? Entonces yo vuelvo a insistir, cada vez que venga a hablar de tema de trabajo a esta antena, voy a insistir en que los menores de 29 años hacia abajo tienen que estar inscritos no solo como demandantes de empleo, sino en el registro de garantía juvenil. ¿Cómo me inscribo? Muy fácil. Vas a Andalucía Orienta, está a disposición Club de Empleo, incluso desde Guadalinfo también se hacía. Es decir, que nosotros ponemos las herramientas que tenemos en nuestra mano para que aquella persona que no tenga disposición o no se maneje en temas de redes, pues que pueda hacerlo sin ningún tipo de problema. Pues hemos repasado lo que serían, bueno, las contrataciones y los proyectos dentro de esa franja de edad de 18 a 29 años. Decíamos, la siguiente sería desde los 30 hasta los 44 años. Exacto. Aquí eran 18 contrataciones las que se hicieron en 8 proyectos que voy a pasar a enumerar. Mejora de la infraestructura de la electricidad, apoyo de servicios económicos. Aquí apoyo de servicios económicos se comparte también con, es un proyecto que tiene dos tipos, entra en dos rangos de edades. Tiene un personal de 30 a 44 y otra persona que estaba menor de, o sea, entre los 18 y los 29 años. Equipo multidisciplinar en materia de urbanismo, diseño, programación y acondicionamiento de zonas públicas agrícolas, plan de emergencia de seguridad municipal, mejora y eliminación de barreras arquitectónicas, refuerzo, ayuda a domicilio y recopilación de datos colectivos mayores e igualdad. De estos 8 proyectos han finalizado ya 2 de ellos. ¿De acuerdo? Y por último, el rango que dejamos más contrataciones era el de mayores de 45 años con especial cobertura a los mayores de 55 años. Y aquí el grosso de contrataciones eran para temas de peones, ya fueran forestal o de albañilería, temas de obra, oficiales, o herrero, o fontanero, carpintero. ¿Por qué? Porque entendemos lo que hemos comentado antes, que las personas que ya están con titulación universitaria o de cualquier otro tipo en este rango de edad ya tienen experiencia, al menos la mayoría, debía de tener una experiencia relacionada con su campo. Y que tenemos en nuestra localidad, la mayor parte de desempleo es en el rango de edad que estamos comentando, de especial cobertura a los mayores de 55 años. Entonces aquí los proyectos fueron trabajo extraordinario de limpieza, eran 12 proyectos, perdón. Trabajo extraordinario de limpieza, equipo multidisciplinar en materia de urbanismo, campaña de sensibilización de adicciones, apoyo al departamento de personal, embellecimiento y mejoras urbanas, diseño, programación y acondicionamiento de zonas públicas agrícolas, mejora y eliminación de barreras arquitectónicas, refuerzo y limpieza viaria, mantenimiento y limpieza de edificios municipales, control y mantenimiento de parques infantiles, apoyo a eventos culturales y mantenimiento y refuerzo de obras municipales. De estos 12 proyectos, solo ha finalizado uno. ¿Vale? Es más, en este rango de edades es donde nosotros intentamos, o sea, las últimas contrataciones que se hicieron el 1 de enero de este año pertenecen al rango de edades de mayores de 45 con especial cobertura a los mayores de 55. A mí quiero señalar cómo se entra aquí, cómo se ha entrado, porque lo digo ahora y para los próximos que vengan tienen que ser iguales. Cuando sale un plan de empleo de la administración, en este caso de la Junta de Andalucía, tú no tienes que apuntarte en ningún sitio de decir, pues yo quiero apuntarme a este plan. ¿Qué es lo que, porque todo lo que viene a través de la Junta de Andalucía viene a través del SAE? ¿Qué es lo que sí tenemos que tener eso y no solo cuando vayan a salir planes de empleo? Pues tenemos que estar inscritos como demandantes de empleo en la oficina del paro, como lo conocemos coloquialmente, los menores de 30 años hasta los 29 años, inscritos además en el registro de garantía juvenil, y en los códigos, porque tú te apuntas al paro y te dicen de qué te quieres apuntar. Entonces hay algunas cosas que tú tienes que demostrar con un certificado de vida laboral o con cualquier, que tú acreditas, porque te piden además unos conocimientos mínimos, ya sea en experiencia. Tú no puedes decir yo soy oficial. ¿Oficial de qué? Tienes que acreditarme con una nómina o con un certificado de empresa. Sí hay algunas categorías, como el tema de peones, que no requiere cualificación. Entonces, que cada uno se apunte realmente a los códigos, a los códigos de ocupación que realmente sabe hacer, y cuando salgan planes de empleo, como este caso, pues yo haré como he hecho esta vez y hago siempre. Vengo y de manera pública se dicen cuáles son los plazos de apertura de los planes, cuando hemos recibido la resolución, y se ponen de manera pública los códigos de ocupación que el Ayuntamiento de Ubrique va a pedir. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que si hay alguno de los códigos que tú no tienes y tú sabes que eres capaz de realizarlo, pues vas al paro y te apuntas. ¿Significa eso que te vayan a coger? No. No significa que te vayan a coger. Significa que tienes más posibilidades. Sí, al menos estás dentro de lo que es ese código que se van a solicitar empleos ahí. Exacto. Es que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta también. Tú puedes estar apuntado en el paro, imagínate, 5 años. Trini, es que yo llevo 5 años en el paro y para estos planes de empleo no me han llamado. Vale. Tú llevas 5 años en el paro. Si tú ves uno de los códigos de ocupación que hay, que tú puedes realizarlo y te apuntas sobre la marcha, aunque tú lleves 5 años en el paro, de antigüedad en ese código lleva el tiempo que te has apuntado nada más. Entonces, no significa desde cuándo tú estés apuntado en el paro, sino desde cuándo tú estás apuntado en cada una de las ocupaciones que tú dices que quieres realizar. Además, decir que en este caso, la cobertura de las ofertas de empleo, cuando nosotros pedimos los 77 contratos, desde el SAE te mandan a 3 personas por cada uno de los puestos, pues en este caso eran los planes, la regulación que tenía decía que esos planes de empleo eran para personas que estaban inscritos en el SAE de Ubrique, es decir, tenían prioridad los inscritos en Ubrique. ¿Qué ocurre? Pues que ha habido casos en los que cuando se han lanzado las ofertas, porque estos planes de empleo, que recuerdo que nosotros creíamos que iban a salir casi con un año de antelación a la fecha que salió. ¿Qué ocurre? Pues que hubo temas por medio, hubo elecciones generales, hubo cambio de elecciones a la Junta, hubo cambio, entonces se retrasó. Sin que se suspendieran, sí se atrasó la contratación. ¿Qué ocurre? Que desde que tú solicitas hasta que tú echas las ofertas de trabajo al SAE, pues pasa un tiempo y la gente, pues una gente ha encontrado trabajo, otra gente ha dejado de ser ya por el motivo que sea, y hay algunos casos en los que nos hemos encontrado que cuando hemos ido a llamar a gente de Ubrique, pues no había gente de Ubrique. Y otra gente de Ubrique que han sido seleccionados para la oferta y que han renunciado directamente. Es decir, que tenemos que tener en cuenta y quitar, miren, aquí si alguien dice que entran los mismos, yo animo a decir que me digan quiénes son los mismos. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a una normativa, nos guste más o nos guste menos, Juan Carlos. Si yo como ayuntamiento, no como Junta de Andalucía que te entrego a ti, ayuntamiento, unos planes de empleo. Yo como ayuntamiento digo, me hace falta una contratación. Y yo la hago a través de la bolsa de empleo o la hago a través de una oferta al SAE. Si la oferta al SAE, yo lo que necesito es, yo siempre pongo el caso del oficial, pero es el primero que se me viene. Necesito, imaginaros, un fontanero o un carpintero o una carpintera o una fontanera, ¿tú qué lo vas a pagar? ¿Con dinero municipal o con dinero de la Junta de Andalucía o de Diputación que te han dado a ti para que tú? No, este es dinero mío, ¿vale? Pues como es dinero tuyo, tú tienes que hacer una oferta a nivel andaluz. ¿Qué significa esto? Porque puedo necesitar a una persona y puedo tener 17 personas en Ubrique apuntadas al paro de esa misma ocupación y que no me manden a ninguno. Y con eso nos hemos encontrado. Yo vuelvo a poner caso del sepulturero. De 5 sepultureros que solicitamos, nos mandaron a uno nada más de Ubrique. ¿Qué pasa? Que eso hay unos criterios de selección que establecen los técnicos, que la persona que tiene mayor formación, pues la que se ha llevado el contrato de sepulturero. Entonces, en este caso, que viene de manera explícita, con prioridad, a las personas inscritas en el SAE de Ubrique, es decir, se está dando prioridad a los ubriqueños, pues cuando te llaman a una persona que es de Ubrique y que no está trabajando y que renuncia, pues hombre, pues tú dices, no puede ser entonces, ¿sabes? Sí, sí. Afortunadamente han sido los menos casos, y los casos que han sido la mayoría, exceptuando un par de ellos, ha sido porque tenían trabajo, ha coincidido que tenían un máster también que le salía, entonces te alegra porque es por mejora de ellos. Sí, sí, pero que hay situaciones de todo tipo, evidentemente, y que no siempre, como sería en definitiva, ¿no? El deseo del ayuntamiento, pues se puede contratar a personas de nuestra localidad que lo necesiten, por cuestiones de que, bueno, están inscritas en otros códigos, bueno, porque puede haber otras personas también de otros lugares que tengan mejor currículum, etcétera. ¿Será más políticamente correcto, menos políticamente correcto? No lo sé. Si yo con dinero municipal tengo esto... Estamos muy limitados, presupuestariamente tú estás muy limitado a temas de contrataciones. Si tú en el capítulo 1 tienes X dinero para contratar, habiendo gente de Ubrique, yo prefiero que sean mis vecinos, y la alcaldesa prefiere que sean sus vecinos los que... Como ocurrirá, claro, encuentren en todos los trabajo, municipios, además. Claro, como en todos los municipios. ¿Qué pasa? Gracias. Que hay una normativa que tanto a Ubrique como a todos los municipios les obliga que no, que las ofertas de empleo que hacen son a nivel andaluz. ¿Qué significa esto? Que las mismas oportunidades que tiene alguien de fuera en venir a trabajar a Ubrique, tiene la persona de Ubrique en ir a trabajar afuera. Que no entendamos que eso viene solo, que no trabajan los de Ubrique. No, no, no. Es que tú vas a tener las mismas oportunidades a nivel de Andalucía. ¿Qué tiene esto? Esto tiene un hándicap también, que cuando tú te vas a trabajar y tú son, imagínate, 3 meses o son 6 meses y te mandan a trabajar, imagínate, a Málaga o... El trabajo tiene que ser muy bueno para que a ti te compense quedarte allí los 6 meses, porque en el momento que encuentras algo que sea más cerca de tu pueblo, te deja el trabajo. Entonces, yo entiendo que ese hándicap, además, lo tenemos. Que estamos viendo cómo se podría hacer para poder priorizar a la gente de tu localidad sin discriminar. Vuelvo a repetir que nosotros no tenemos en contra de nadie que venga de fuera, ni muchísimo menos, porque todo el mundo se gana las habichuelas de lo que puede. Sí, sí, claro. Pues en el ayuntamiento, en todos los ayuntamientos, en el momento que tú pones una preferencia, pues que esté empadronado o que viva cerca o que esté inscrito, te dicen que es discriminatorio y no te permiten que lo haga. Yo la parte positiva que veo de esto es lo que te he comentado, que las mismas oportunidades que tiene la gente de fuera en venir a trabajar a Ubrique, tenemos los ubriqueños de ir a trabajar a cualquier otro sitio de Andalucía. Son las reglas, pero son las reglas para todos, para todos, evidentemente. Hablamos de los programas, ya por finalizar, no sé si quieres apuntar algo más al respecto, decir que de los 28 proyectos, por tanto, que comentábamos, pues un total de 7 están ya finalizados, y el resto pues están en distintas fases, pero todos tienen que estar concluidos para el día 30 de junio. Sí, de los 28 proyectos, como bien dice, son 7 los que han terminado, 4 del grupo más joven, 2 del grupo de entre 30 y 44 y 1 del grupo de mayores de 45. Pues todo ello, en torno a los planes de empleo, planes dirigidos a la creación de puestos de trabajo, pues en cada localidad según las necesidades y según la franja de edad que hemos comentado, y que en el caso de Ubrique suponía una inversión, una partida de 663.000 euros con 77 contrataciones. Hay otro programa, si te parece, Trini, podemos seguir por el programa EPES, programa de experiencias profesionales, ¿verdad?, para el empleo, y en este caso estamos hablando de prácticas para un total de 80 beneficiarios, ¿no? Exacto, son unas prácticas remuneradas, unas prácticas que son de 2 años de duración. El programa tiene 2 años de duración. La idea era que 40 beneficiarios estuvieran estas prácticas en el primer año y otros 40 en el segundo año, que es en el que estamos. Entonces, esto sí tiene que ser a través de Andalucía Orienta. ¿de acuerdo? Andalucía Orienta selecciona entre los candidatos, pues, quiénes van a ser los beneficiarios. Hay una técnica, además, que específicamente para este programa, que busca las empresas para que los beneficiarios puedan hacer las prácticas en diferentes empresas interesadas en participar con nosotros. Y son 20 horas de práctica a la semana, perdón, 20 horas de práctica, son 4 días a la semana, y hay un quinto día que se dedica a un seguimiento o taller grupal, a ver cómo van las prácticas, si realmente la empresa está dándole las prácticas a la persona que ha sido beneficiaria en lo que realmente tiene que darle las prácticas, porque recuerdo que sobre todo antes, afortunadamente esto está más vigilado, tú entrabas a hacer prácticas en una empresa y te ponían de todo menos de las prácticas que tú tenías que hacer. Entonces eso afortunadamente está muy controlado. Sí. Y de manera semanal, pues hay un día que se dedica a ver cómo va el alumnado. Lo interesante de esto, además, es que aparte de estar haciendo las prácticas, estás cobrando el 80% del IPREM. Es decir, mensualmente, pues cada beneficiario va a cobrar 430,20 €. ¿Qué requisito se tiene que cumplir por parte de los interesados en participar? Pues tienen que tener titulación universitaria o de formación profesional o un certificado de profesionalidad. No pueden haber transcurrido más de dos años desde que finalizaron los estudios, desde que pagaron las tasas. No pueden tener tampoco más de 3 meses de experiencia en la ocupación de la práctica, es decir, si ya tú has realizado práctica con tu titulación o con tu certificado de profesionalidad, pues no vas a ser beneficiario de este nuevo proyecto. Sí, porque lo que se pretende es precisamente eso, ¿no? Claro. A personas que no tengan absolutamente... Eso, que no hayan tenido ninguna práctica, pues ayudarle un poquito económicamente, también se les motiva y que tengan las prácticas realizadas. Y afortunadamente no hay requisitos de edad, es decir, cualquier persona que haya terminado, tenga titulación y cumpla los requisitos anteriores, pues puede ser beneficiario. Se acerca al club de empleo y desde el club de empleo, porque resulta que la técnico que está haciendo que se encarga de las EPES, está en la misma oficina de Andalucía Orienta. ¿Qué requisito tienen que tener las empresas? Porque si desde aquí, desde estos micrófonos, nos escucha alguna persona que esté interesada como empresa a poner a disposición su empresa de este alumnado, pues tiene que ser cualquier tipo de empresa no pública, tiene que quedar de alta en la Seguridad Social a la persona beneficiaria de estas experiencias como prácticas no laborales, ¿vale? Y las cuotas serán reembolsadas por este programa una vez que terminen las prácticas. Es decir, a la empresa no le va a costar nada, económicamente no le va a costar nada tener una persona en práctica. ¿Qué es lo que se ve? Pues que en muchas de estas prácticas, pues la persona se ha quedado contratada también. Voy a dar, si te parece, unos datos de a 21 de enero. Había 55 prácticas entre las que se habían finalizado y las que estaban en curso, es decir, de 37 prácticas finalizadas, 21 en curso, y había algunas prácticas que se habían dado de baja por diferentes motivos. Se habían realizado, además, 4 incorporaciones laborales, es decir, antes de terminar los 3 meses de práctica, 4 de las personas fueron contratadas. Y 8 personas fueron terminar las prácticas y que se le hicieron contrato también. Aunque no hay ningún tipo de compromiso de contratación, sí, garantía de... pero sí es cierto que cuando una empresa pone abre sus puertas a alguien que haga las prácticas, por regla general es que está buscando algún tipo de perfil. Entonces, si la persona beneficiaria de las mismas entra a trabajar en una empresa y cuadra con el gerente o la persona que lleva la empresa, pues tiene posibilidad de quedarse, aunque específicamente el programa no tenga compromiso de contratación. Tengo que decir también que este programa no termina cuando terminan las prácticas, sino una vez que la persona termina las prácticas se le hace un seguimiento de 6 meses, y que aunque este programa está dirigido a toda la provincia de Cádiz, el 33% de los participantes pues son de aquí de Ubrique. Es decir, que es un programa que está teniendo aceptación y que queremos señalar que todavía sigue vigente durante todo este año. De todas formas, ¿todas las personas ya están, ya se han seleccionado o no? No, eso tú vas informándote y tú es dinámico. Uh-huh. No es un cupo que está cerrado. No hay fecha ni plazo, sino no. Tal y como van. Exacto. El año pasado, por ejemplo, se tenía previsto que fueran 40 personas y 40 personas este año, y el año pasado fueron más de 40. Es decir, que es algo dinámico, que lo que se pretende es darle movimiento y sobre todo darle oportunidades a quien no las haya tenido de realizar unas prácticas, pues de poder realizar las prácticas en la categoría que tienen, y además pues con un incentivo económico que nunca viene mal. Así que, bueno, el llamamiento, ¿no?, a los jóvenes, o no jóvenes, que hemos dicho que la edad es lo de menos, sino que hayan finalizado recientemente sus estudios, pues que puedan interesarse, que se pasen por Andalucía Orienta y pueden tener ese paso, no solo como para realización de prácticas, sino para además abrirse una puerta ahí al mercado laboral, ¿no? Sí, además decir que el programa es interesante porque son 44 empresas las que han contactado con este programa, de las cuales 33 empresas son ubriqueñas. Es decir, que no es un programa, que es un programa que tiene su reconocimiento, un programa que se está viendo que está teniendo buenos resultados y que las empresas, no solo a nivel local, sino a nivel provincial, pues están apuntándose a este programa. Por el seguimiento que se tiene, por la profesionalidad en este caso la profesionalidad de los técnicos, no solo a la hora de buscar los beneficiarios, sino a la hora de buscar también las empresas y de mandarle a la persona seleccionada, pues está haciendo que los resultados estén siendo bastante buenos. Entonces yo desde aquí animo a cualquier, tanto empresa como persona que quiera hacer las prácticas, pues que se acerque por Andalucía Orienta y pregunte por el técnico de programas EPES. Pues todo ello sobre ese programa. Vamos a seguir dentro de este ámbito laboral, y en ese sentido, por ejemplo, si te parece, hacemos referencia, ¿no?, sobre la bolsa de trabajo, la bolsa municipal, recuerden, en distintas categorías existentes. Bueno, un poco, ¿en qué situación se encuentra? Pues estamos contentos porque llevamos la primera contratación de esta bolsa se hizo el 14 de enero del año pasado. Es decir, llevamos práctica, como quien dice, un año, no desde que se saló la solicitud, que eso fue antes, sino desde la contratación. Yo voy a decir, como digo en cada una de mis intervenciones y como hago también en la sesión plenaria de cada mes, voy a decir el número de contratación por el que va cada una de las categorías. Y ahora pasamos a decir algo más, ¿vale? La última, el orden el orden de contratación de cada una de las categorías está colgado en el portal de transparencia, colgado también en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ubrique. Es decir, cualquier persona que haya participado en la bolsa ve en todo momento el número de orden por el que va y le garantiza lo que decimos siempre, que cuando te toque, entrarás a trabajar, nadie se te va a colar, ni nadie te va a saltar. Y tú puedes verlo como, pues veo el listado que hay y veo en qué orden estoy yo. Entonces, el 27 de enero fue la última vez que el listado este tuvo alguna modificación. El peón de obra va por el número 43, la pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico va por el 23, la conducción de vehículos municipales va por el número 11, la limpieza de edificios públicos va por el número 103, ordenanza mantenedor de centros educativos por el número 11, la vigilancia y mantenimiento del yacimiento arqueológico de Ocuri va por el número 13, la vigilancia y mantenimiento del parque Rafael Alberti va por el número 10 y ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música va por el número 5. Recordad que fueron 550 las solicitudes de la bolsa que se hicieron en este año. Este año se abre de nuevo el plazo de solicitudes para la bolsa. ¿De acuerdo? Se abrirá, si todo va bien y no hay ningún tipo de contratiempo, a finales de septiembre. ¿Qué significa esto? Pues que todas las personas inscritas actualmente en la bolsa y todas las personas que no se hayan inscrito en la bolsa, pues tienen la posibilidad de inscribirse, de solicitarlo, ¿vale? Aprovecho de nuevo estos micrófonos para decir que toda aquella persona que esté interesada en participar en la bolsa, que lo haga. Que da igual. Sí, lo decíamos en su momento, por si acaso, ¿no? Pues. Aún así, Juan Carlos, hago hincapié porque es que es mucha gente la que cuando viene a mi despacho a hablar por temas de trabajo, Trini, es que yo no sé la bolsa porque yo me creía... No, si tú estás trabajando, la puedes echar. Si no estás trabajando, si estás en Ubrique, si estás fuera, da igual. La echas, ¿por qué? Porque en 2 años, que es lo que tiene vigencia, hasta que haya una nueva apertura de solicitudes, las situaciones cambian. Entonces, tú no sabes tampoco, con respecto al año anterior, a la bolsa anterior, fueron casi 300 solicitudes menos. Entonces, tú no sabes ni quién va a esa bolsa, ni en qué condiciones van a estar con respecto a la que tú tienes. Entonces, yo animo desde aquí a que solicite la bolsa, pues, toda aquella persona que esté interesada. Trini, es que resulta que es que yo no puedo usar la bolsa porque yo soy oficial de albañilería y los oficiales no están en la bolsa. No te equivoques. Tú puedes usar la bolsa. Lo que en la bolsa no vas a poder usarla como oficial, porque los oficiales van a través de oferta al SAE. ¿Por qué? Porque yo necesito oficiales que tengan experiencia. Y en la bolsa lo que manda es la situación de la unidad familiar y manda, por desgracia, la más desfavorecida. Hay situaciones muy complicadas en Ubrique. Aunque veamos la avenida llena siempre, como decimos, hay situaciones y familias ubriqueñas que lo están pasando pues verdaderamente mal. En buen sentido, muchas veces no, la bolsa tiene un carácter social. Claro, entonces, ¿no? Tiene un carácter social y en ese carácter social pues tú pides mayoritariamente pues de tipos de categorías que no requieran una cualificación especial. Por ejemplo, el tema de los peones. El primer peón que entrará pues será la que tenga una situación más complicada en su unidad familiar. Entonces tú como oficial... Si no quieres echar la bolsa como peón o como conserje en un centro educativo, no lo echas por decisión propia, no porque el ayuntamiento no te permita que tú como oficial puedas echarlo. ¿Sabes? Entonces hago hincapié que todo el mundo... ¿Qué significa que sale de nuevo que hay que echar todas las solicitudes? Pues que una vez que se tengan todas las solicitudes, se haga la baremación, se cuelgue el listado público, se haya el periodo para presentar alegaciones y se resuelvan estas alegaciones, la bolsa actual deja de tener vigencia y de manera automática tiene vigencia la nueva, con el consiguiente malestar de las personas que están a punto de entrar, que no van a entrar cuando le toca. O sea, yo estoy a punto de entrar y sale la nueva bolsa, yo me quedo fuera. Entra el primero de la otra bolsa. Pero vamos, que no es un funcionamiento exclusivo de la bolsa municipal de trabajo. No, es que así funcionan las bolsas en todos los ámbitos y en todos los territorios, a lo largo del territorio nacional. Y además tiene el objetivo que decíamos en su momento también, ¿no? Que es actualizar la situación de cada familia porque puede haber cambiado y entonces hay que priorizar a las personas que peor estén, ¿no? Recuerdo casos de personas que han solicitado la bolsa y que al nada, al poco tiempo, te hablo de un par de meses o así, pues la familia se amplía. Pues hasta que no haya una nueva baremación, pues esas personas no pueden refrescar los datos, no pueden presentar más documentación, porque aunque la presenten, la baremación se establece en las bases, que es cada 2 años. Uh-huh. Entonces, tanto las condiciones cuando cambian a mejor quedarían reflejadas, y las que no cambian a mejor, sino que son más complicadas, pues también tienen que verse reflejadas. Y esto ocurría, recordemos, en septiembre, en esa época de 2018, por tanto, en este 2020 se cumplen esos 2 años y se volverá a abrir la bolsa para la actualización de datos. Y insistir también a los que están inscritos que deben volver a inscribirse, ¿no? Sí. Bueno, yo de todas formas... Bueno, todavía queda para entonces... Como queda, pues yo cuando se acerque ya el momento, pues iré diciendo si ha habido algún tipo de cambio en alguna... porque recuerdo que de la primera bolsa que nosotros sacamos a la segunda se incluyó un punto más en la baremación, que fue idea de la alcaldesa, y es puntuar de manera adicional con un punto a todas aquellas personas que no habían trabajado en la bolsa anterior. Es decir, nosotros lo que intentamos es que la bolsa favorezca al mayor número de personas posible y que se rompa lo de que siempre entran los mismos, ¿no? Si tú no has entrado antes, simplemente por esa la bolsa ya tienes un punto más con respecto a una persona que haya trabajado antes en la bolsa. Sí. Es decir, que si la otra persona entra porque su condición familiar es más complicada, mucho más complicada que la que puedas tú tener en ese momento. Pues todo ello sobre la bolsa de trabajo, la bolsa municipal, estaremos atentos, por supuesto, para su próxima apertura ya en septiembre. Quiero aprovechar, Juan Carlos, para decir, pasé un... como un resumen global de lo que ha sido las contrataciones de la bolsa en este último año. Uh-huh. Es decir, en el primer año de funcionamiento. En la categoría de peón de obra se han contratado a 22 personas. En la pintura de edificios públicos han sido 3 las personas contratadas. En la conducción de vehículos municipales han sido 3 también. En la limpieza de edificios públicos, 53. En la ordenanza de centros educativos han sido 6. En la vigilancia del yacimiento Curi han sido 7. 6 personas también en la vigilancia del parque Rafael Alberti y 2 personas en la ordenanza de la Escuela de Música. En total, en este año, solo por la bolsa de trabajo, Juan Carlos, se han contratado a 102 personas. ¿De acuerdo? Es un número bastante elevado, teniendo en cuenta que la mayoría de estos contratos tienen una duración de 6 meses, que si nosotros preguntamos, simplemente por el hecho de preguntar, en pueblos muy cercanos a nosotros, 15 días o un mes, si me apura, es lo máximo que dan de trabajo. Yo lo digo porque con compañeros, cuando coincidimos en reuniones, sobre todo al principio, y se enteraban que en Ubrique la bolsa era por 6 meses, se llevaban las manos a la cabeza. ¿Cómo lo hacéis? Pues gestionándolo como podemos. ¿De acuerdo? De las contrataciones, el 59% han sido mujeres y el 41% restante han sido hombres. Personas que tienen discapacidad, la ley nos obliga al 7% y nosotros alcanzamos el 15% de contrataciones para personas con discapacidad, del 100% de contrataciones, de las 102 personas que se han contratado, el 45% no ha trabajado antes en el ayuntamiento. Es decir, que son datos muy significativos. Son datos significativos y es lo que... Sí, desechan también esa idea, ¿no? Ese tópico, ¿no? Que siempre trabaja lo mismo, bueno, pues ahí... Que es muy fácil, y yo entiendo también, Juan Carlos, y también lo digo, que cuando tú paseas por tu calle y tú no sabes cómo es el funcionamiento de tu ayuntamiento, cuando tú ves a alguien trabajando, tú no sabes cómo han trabajado y a trabajar. Tú sabes que están trabajando, tú no sabes si viene por el SAE, si viene por la bolsa, si viene como venían antes por los planes de inclusión. Y tú dices, otra vez está este equipo. Mira, es que es verdad, es que antes había unos planes de inclusión que venían anualmente, que eran 29 contrataciones y que la prioridad absoluta lo tenían las mujeres víctimas de malos tratos, y el siguiente grupo que había era para personas con discapacidad, bien en la unidad familiar o bien si eras tú si la persona solicitante era quien tenía la discapacidad. Desafortunadamente, en estos dos grupos, la mujer víctima de malos tratos es muy complicado que mejore su situación en nada y menos, y la persona que tiene una discapacidad también es muy complicado que la discapacidad vaya a menos. Es decir, en ese grupo de trabajo, en esos planes de empleo, sí era cierto que venían a entrar los mismos. Pues claro, y ojalá... Porque seguro, se mantenía la situación, claro. A ellos seguro que no les gustaría tener que ser beneficiario de esos planes, porque nada más que los dos colectivos tan difíciles, que con situaciones tan difíciles, que eran las que ocupaban las 29 plazas, pues lo decía todo. En el resto, lo digo, estamos intentando diversificar al máximo. Es un esfuerzo que estamos haciendo y un compromiso que adquirimos al llegar a este, antes de llegar al ayuntamiento, porque en ese compromiso lo adquirimos nosotros desde el principio. Cuando nuestros vecinos nos dan la mayoría absoluta y refuerzan después las siguientes elecciones con 2 concejales más, nosotros tenemos que seguir marcando los objetivos y tenemos que seguir con el mismo compromiso que adquirimos, que es el trabajo. Que todo el mundo sepa cómo se entra a trabajar al ayuntamiento y que sepa las herramientas, que son las mismas para todo el mundo. Cuando tú entras por una oferta de empleo, ahí no tienen en cuenta si tu situación familiar es mejor o es peor. Únicamente que tu código de ocupación, la categoría en la que tú estás inscrito, coincida con la que en este caso la administración local está solicitando. Pues todo ello ya decimos en el balance, un poco resumen de lo que ha sido ese primer año de funcionamiento de la bolsa de trabajo. Todavía quedará, bueno, como decíamos, hasta septiembre para completar el segundo y, bueno, pues que de nuevo vuelva a abrirse para toda persona que desee inscribirse. Yo desde aquí aprovecho porque, vamos a ver, cuando te pregunta, cuando alguien viene a tu despacho, te encuentra por la calle, donde sea, te pregunta, Trini, ¿cuál me aconsejas tú? ¿En qué categoría me aconseja? Yo no puedo aconsejarle a nadie en la categoría que se tiene que inscribir, porque yo sé que hay una categoría que es la de limpieza de edificios públicos, que siempre es la que más corre. ¿Por qué? Porque es la que mayor número de contrataciones tiene. Entonces, al haber más personas contratadas, evidentemente, pues el orden va más rápido. Cuando hay unos planes de empleo, que tú no sabes cuándo van a empezar, los planes de empleo frenan las contrataciones de la bolsa. ¿Por qué? Porque todo lo que va por los planes de empleo, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, eso tira del SAE. Entonces, si a ti te van a venir, imagínate, 15 peones por el SAE, tú no puedes tirar de tu bolsa. Entonces, tu bolsa se tiene que quedar parada porque tú ahora mismo dispones de esos peones para realizar el trabajo que tienes entre manos. Y no disponemos de más personal para decir vamos a contratar peones como si no estuvieran los planes de empleo. Entonces, que cada uno elija siempre las dos opciones que más a gusto se pueda sentir realizándola y ya está. Pues insistimos, eso sobre la bolsa de trabajo. Si te parece, vamos a hacer también balance de las contrataciones, ¿no? En los últimos meses, desde noviembre para acá, desde el ayuntamiento, ¿no? Mira, desde el 22 de noviembre del año pasado al 27 de enero de este año, en el ayuntamiento se han hecho 39 contrataciones, de los cuales, a través de... Bueno, puedo decir incluso el detalle, si no lo tengo aquí anotado, di cuenta de ello en la sesión plenaria, lo puedo decir aquí. Se contrataron 11 limpiadoras por la bolsa de empleo, un vigilante para el parque Rafael Alberti también por la bolsa de empleo, un oficial de obra por oferta al SAE, un peón para el plan de cooperación local por la bolsa, que ahora también voy a decir brevemente el plan de cooperación local, por el Profea se contrataron 9 peones por oferta al SAE, por iniciativa de cooperación local 4 contratos por oferta al SAE y un oficial de electricista también por oferta al SAE. Y agrarios se contrataron 11 por el régimen especial de, o sea, por la bolsa de agrarios que hay en el ayuntamiento. El plan de cooperación local es el plan que viene por Diputación Provincial. Ahí, Diputación, a instancias de la alcaldesa, el primer año de nuestra legislatura, ¿no? Que fue cuando nos vinieron las casas nuevas, empezó a meterle mano a las casas nuevas, pues ahí nos pilló de sorpresa que todo venía a través del SAE. Entonces, la alcaldesa en Diputación expuso que teníamos una bolsa social y que nos gustaría todo lo que pudiéramos tirar de esa bolsa, tirar. Entonces, en los siguientes planes de empleo, pues desde Diputación Provincial accedieron a la petición que Isabel expuso y tanto peones como pintores tiran de nuestra bolsa. ¿Qué es lo que ocurre? Que como son 3 meses de trabajo, pues tú tienes que hacer la contratación de todos los peones y los pintores que se pidan durante para completar esos 3 meses, no te permite que tú metas 3 meses y después vuelvas a contratar a la otra persona 3 meses para que cumpla los 6 de la bolsa que tiene establecido, ¿no? Tú tienes que completar. ¿Qué necesitas? 15 peones, pues esos 15 peones van a ser 3 meses y tú los vas a coger por la bolsa. Y después, cuando tú tengas, ¿no? Exacto, cuando tú tengas ya fuera de ese plan de cooperación, tú de manera municipal tienes que ir completándole a cada uno de ellos los tres meses que le faltan. Pues los planes de cooperación también terminaron ya y ahora estamos completando con obras municipales los 3 meses que le van faltando a cada uno cuando le corresponde. Eso no, la prisa la establece las necesidades propias del servicio. Recordemos los planes de cooperación que beneficiaron a 20 personas. Si no me equivoco, 6 oficiales y 14 peores. Y bueno, en ese caso fueron 3 meses. 3 meses de trabajo. Pues todo ello en ese balance, en esa valoración que hemos hecho sobre los últimos datos que en definitiva nos dejan el ámbito de empleo, de contrataciones. Durante este tiempo ha llegado una pregunta de un oyente que te voy a trasladar, si te parece, Trini. En concreto, creo que sí, que es una solo. Ahora actualizamos por si acaso. Dice en concreto, ¿le puede preguntar a la concejala cómo le afecta la subida del sueldo mínimo a los trabajadores? ¿Si afecta como entonces a la empresa privada, más paro o menos obra? Es lo que considera. Me imagino que la valoración que hace es que el salario mínimo está afectando en cuanto a las contrataciones. El salario profesional es de obligado cumplimiento a nivel del territorio nacional. Pues se ha subido recientemente a 950 euros y bueno, pues la pregunta supongo que va por ahí. ¿De qué forma ha incidido? Ahora mismo yo no sabría decirte en cuánto puede incidir ni cuánto no, porque son más temas técnicos, pero aparte, nosotros no vamos a ver, tenemos una cuantía única, es decir, nosotros tenemos, para el capítulo de personal tienes tanto dinero, de ahí no te puedes salir. Entonces yo no creo que no, tampoco estamos haciendo exceso, porque sí somos muy cuidadosos, y eso lo también quiero alabar desde aquí, el trabajo de los servicios jurídicos y de los servicios económicos, que nosotros vamos, somos muy prudentes a la hora de ir ejecutando el presupuesto. Nosotros no decimos, llegan las elecciones, vamos a contratar a cascoporra aquí a todo el mundo, para que no, nosotros vamos manteniendo la misma tónica desde el principio hasta el final. Es decir, todo eso está contemplado de manera, o sea, los técnicos a la hora de hacer presupuestos son los que nos proporcionan a nosotros de cuánto se va a disponer en el capítulo 1. Entonces yo entiendo que esa subida del salario mínimo está contemplada en los presupuestos de manera que no afecte de manera negativa a nuestros ciudadanos. Hmm. No sé si respondió a la, sí, sí, a la pregunta, entiendo que sí. Sí, hay una forma, subida, una sí, subida que viene por los presupuestos generales del Estado, que eso llega a cada una de las intervenciones nos trasladan a nosotros los datos del capítulo 1 y ahí va subido pues todo, pues lo que sube de IPC, lo que sube, todo va contemplado en el capítulo 1 de personal. Es decir, nuestra idea no es vamos a hacer recortes de contratación porque se ha subido el salario mínimo, ¿no? Sino que todo eso tiene que estar contemplado. Hablamos, y lo recuerdo, que del presupuesto municipal casi el 52% se lo lleva el capítulo 1 de personal, que es una barbaridad. Que estamos hablando de 11 millones de euros el total, pues más de la mitad va para temas de trabajo. Y eso que el ayuntamiento no tiene competencia de trabajo. Es decir, esto es lo que tengo yo de dinero para pagar y de ahí no me puedo salir. Yo no puedo crear, quito de un lado y pongo, meto en para tener más trabajo, porque desde intervención me dicen, no, perdona, es que tú como ayuntamiento no tienes competencia laboral para poder hacer eso. Tú esto es lo que tienes y administrarlo como puedas. Pero vamos, sí, tranquilizar que no hay ningún tipo de previsión de recorte, esa palabra maldita, ¿no? Eso tiene que estar contemplado en el capítulo 1 y entiendo que es así. De todas formas, la controversia del salario mínimo debe dejarse a un margen. Es decir, el salario tiene que ser digno. Por supuesto. Y bueno, pues sí, no sé de qué forma repercutirá en más o menos empleo, pero debe ser digno, porque si no podemos también bajarlo a la mitad a ver si se crean más empleos. Eso tampoco es. No. Así que debe ser digno. Y aparte que estamos, que el Colón, yo recuerdo, este equipo de gobierno es de izquierda, de Partido Socialista. Vamos a ver, que nosotros somos trabajadores y estamos con los trabajadores. Y lo que queremos es que cualquier persona que trabaje, ya no solo en el ámbito municipal, sino en el ámbito a nivel mundial, que estén las condiciones dignas. Tú como ayuntamiento, lo mínimo que tienes que hacer es asegurarte que tus trabajadores están en las condiciones establecidas por ley y que sean las condiciones más favorables para esa persona. Por eso quiero, me reitero, que esa subida que es algo técnico a la hora de reflejar los datos, sobre todo el capítulo 1, es un capítulo que prácticamente nos viene dado desde los servicios económicos. Es decir, a ti te dicen, pues con todas las subidas, pues de IPC o de lo que sea, esto es lo que tú dispones. Bueno, pues entonces ya decimos, en torno a esa cuestión que planteaba, en este caso, nuestro oyente, sobre el salario mínimo interprofesional y la relación, ¿no?, con el empleo que comentábamos. No sé si nos está llegando ahora mismo alguna pregunta, creo que sí. Así que vamos a aguantar unos instantes simplemente para dar paso. Y bueno, como decíamos, en general me imagino que satisfacción por los datos que nos has comentado, digo, dentro de lo que es la tónica del empleo. ¿Estás satisfecha con el trabajo? Claro, siempre como más. Cualquier equipo de gobierno. Exacto. Supongo, ¿no? Que nosotros, claro, no somos conformistas en absoluto, Juan Carlos. No somos conformistas porque vemos, después de 4 años, cuando, vuelvo a repetir, cuando nuestros vecinos nos dan, no solo nos vuelven a dar la confianza, sino que refuerzan la misma con 2 concejales más. Esto, al contrario de tu, o sea, en lugar de relajarte, lo que hace es ponerte todavía más las pilas. Tú dices, bueno, si mis vecinos no solo siguen confiando, sino además hay más gente que nos da su apoyo, pues nosotros queremos estar a la altura de las circunstancias. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos que gestionar como mínimo como lo estamos haciendo. Es decir, que todo el mundo sepa, y yo me hablo de mi parte y entiendo que cada uno de mis compañeros, de la misma forma, yo los criterios que establecimos antes de ser equipo de gobierno, porque nuestra forma de entender la gestión del trabajo, nosotros fuimos en precampaña de estas elecciones, no de las anteriores, era lo que nosotros íbamos explicando a los vecinos por cada una de las reuniones que teníamos. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú sepas cómo, si llegamos a entrar al ayuntamiento, cómo vamos a gestionarlo. Con la transparencia, lo más pulcro, de la manera más neutral posible. Y tú que veas que cuando hemos ganado las elecciones hemos mantenido los criterios que nos comprometimos con el pueblo de Ubrique antes de ser equipo de gobierno, pues entiendo que para nosotros es una satisfacción. Que siempre quieren más, por supuesto, Juan Carlos, siempre quieren más. Tú lo que quieres es que a ti te gustaría que la tasa de o sea, que el número de parados de tus vecinos fuera cero. Yo, por ejemplo, cuando en mi despacho se ven situaciones como las de mis compañeros, situaciones muy desagradables, en las cuales la mayoría, con un porcentaje muy alto, se resolverían con un empleo, Juan Carlos. Yo lo que no voy a hacer, como concejala de personal y de Hacienda, además, yo no le voy a vender la moto a ningún vecino. Yo no le voy a decir, no te preocupes, que te faltan 3 meses, tú no te preocupes que la semana que viene. La semana que viene, cuando esa criatura venga a mi despacho y le diga, no, la otra. Yo no le miento a nadie, Juan Carlos. Yo de primera hora le digo, mira, esta es la situación que hay y esta es la forma de acceder a un empleo que tienes tú y cualquier ciudadano de Ubrique. No porque ni preferencia ni no preferencia. Nosotros somos en eso, lo vuelvo a repetir, muy íntegro y las oportunidades son las mismas para todos. Entonces entiendo que la cifra, pues sí, te gusta verla, que nos gustaría que fuera doble o triple, pues también, ¿qué te voy a decir? Seguimos trabajando para lo mismo, para poder incrementar en la medida de lo posible, o bien que el orden de la bolsa corriera más, o bien que hubiera otras contrataciones por otros planes de empleo. Hay una consideración de otro oyente, hace referencia a lo que tú has comentado al principio sobre el objetivo del ayuntamiento de contratar personas de Ubrique siempre, pero que la normativa no lo permite. Y bueno, pues en ese sentido dice que ningún pueblo de los alrededores colocan a gente de Ubrique y este ayuntamiento se contratan a muchos trabajadores de fuera. Pero mira, yo cuando se habla de manera así tan genérica, sin dar unos datos contrastados, Juan Carlos, de que alguien me diga que no se contrata gente de Ubrique en otros ayuntamientos, porque hay gente de Ubrique que yo conozco personalmente que han tenido entrevistas de trabajo también en otros ayuntamientos. Y si alguien entiende que desde otros ayuntamientos tienen un trato discriminatorio hacia ellos por temas de empadronamiento, pues que lo hagan saber, Juan Carlos, es que así de lícito. Yo te lo digo en serio. Yo voy a un ayuntamiento y a mí me dicen, tú no vas a tener trabajo en este ayuntamiento porque tú eres de Ubrique. Es que eso es discriminatorio ante una administración. Y es que eso es totalmente denunciable. Es decir, a ti nadie te puede... Hablo de ayuntamiento, la empresa privada puede hacer lo que le dé la gana porque para eso tiene su dinero. Yo no defiendo jamás, y quiero dejar muy claro aquí, que yo no defiendo que tú tengas que ser de una manera o de otra a la hora de contratar. No. Yo entiendo que la contratación, sea en el ámbito que sea, tiene que ser para la persona más idónea para el puesto. Pero defiendo también que yo como ayuntamiento, con mi dinero, con el dinero de mis vecinos, a mí me gustaría poder dar prioridad a los vecinos de Ubrique. Me encantaría poder hacerlo. Pero es que no puedo. Es que hay unos servicios jurídico que se encarga, no es que el secretario no quiera, no, el secretario se encarga de transmitirle a este equipo de gobierno y al que venga cuáles son las leyes que establece el ámbito nacional. Y a ti te dice que tú como ayuntamiento no puedes tener trato discriminatorio ni por sexo, ni por religión, ni por empadronamiento, ni por ningún tipo de nada hacia ninguno de los ciudadanos del término territorial nacional. Entonces, si alguien se ve en esa situación que por ser de Ubrique no le han dado trabajo, yo lo pondría en conocimiento de quién lo tengo que poner, ¿sabes? Yo no... Es que te digo que no es algo solo de Ubrique, que las normas son para todos los ayuntamientos de España. No puede haber trato discriminatorio de ningún lado. Que antes sí es verdad, yo, estando nosotros incluso, hacíamos una oferta de trabajo y se quedaba en ámbito local. Es decir, tú hacías una oferta de trabajo, la mandaban y llamaban a gente que estaba escrita en el SAE de Ubrique. Pues desde hace un par de años, Juan Carlos, es que eso ha cambiado también. Y ahora hacen la oferta y te la hacen a nivel andaluz. y me lo hacen a mí como Ayuntamiento de Ubrique, y al de Arco, y al del Bosque, y al de Grazalema, y a todos los ayuntamientos de Andalucía. Van a nivel andaluz. Sí, que de esa aclaración nos quedamos aquí porque, como en todas las entrevistas, trasladamos las cuestiones que nos trasladan a su vez los claro. oyentes, pero tampoco el espacio cosa de todos, así que vamos a dejarlo en este punto. Perdona que te interrumpa, Juan Carlos. Yo agradezco de verdad las preguntas de las que se hacen, las que pueda responder, porque si es una manera, de manera pública, pues la pregunta que esta persona, estas dos personas han hecho, posiblemente otras personas también se la están planteando y no han tenido la oportunidad de hacerla. Aquí desde aquí mi agradecimiento a las personas que han tenido de mandar las preguntas. Pues ahí quedan, ya decimos, como en cualquier otra entrevista, cuestiones que intentamos trasladar. Y en este caso, Trini tampoco tenía objeción para poder responder al respecto. Pues lo dicho, nos quedamos en este punto, 11:38 minutos, después de abordar la actualidad, la última hora en torno a la materia de empleo desde el Ayuntamiento, a través de la delegada municipal de personal, además de delegada de Hacienda, Medio Ambiente, Cementerio y Nuevas Tecnologías. Trini Jaén, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, que tengáis buen día.